María, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Bueno, ¿nos contás qué pasó con tu hijo? Sí, él salió un día de la escuela, me dijo un compañerito que lo habían agarrado del baño con una navaja, el mismo nene que le pegó la compañera. Lo tomaron hasta la escuela, que supuestamente de la escuela no lo pueden echar porque tiene problemas, pero bueno, ya con esto lo que pasó con lo de la nena, ya no se puede mandar más a la escuela. ¿Cuántos años tiene tu hijo, María? 11 años. 11 años también. ¿Es compañero de Renata o no? Es compañero de Renata. ¿Qué tipo de agresión recibió tu hijo? Lo encerró en el baño y lo agarró con una navaja. ¿Lo lastimó? No, no, no. ¿Tuviste algún tipo de respuesta de la escuela? No, un data nomás, nada más. Hoy hablamos con la mamá Renata y nos comentó que ayer hizo la denuncia en la comisaría de la mujer. ¿Ustedes hicieron denuncias o vas a hacer también para que quede constatado? Yo fui a la comisaría ayer, la comisaría de la mujer, me dijeron que ya con una denuncia era suficiente porque habían visto los moretones de Renata. Así que bueno, lo que pasa, como yo le dije a la maestra el lunes, ¿qué van a esperar? ¿Que empujen a alguno en la escalera? Porque de la escuela no le dan ninguna respuesta tampoco. ¿Han podido hablar con los padres de este chico? Mira, la madre ni aparece, porque la han citado de la escuela, si se presentó 2 veces, mucho. Te hago la misma pregunta que le hice a Julieta. ¿Tu hijo, el nombre de pila, cuál es? ¿Cómo? Digo, si tu hijo está yendo, fue a las clases hoy. Sí, lo estoy mandando, sí. Y me imagino, Julieta decía, la preocupación, digo, de mandarlo y estar con el corazón en la mano. Me imagino lo mismo te pasa a vos. Yo te digo, yo no lo mando en colectivo porque me da miedo, pero mira, lo llevo yo a la escuela, lo voy a buscar y me da miedo igual porque no sé qué le puede pasar dentro de la escuela. Cuando fuiste a hablar con la escuela, ¿qué solución te dieron ellos? Ninguna. Que iban a hablar con la madre, iban a hablar con el compañero y lo primero que te dicen, cambiar a los chicos de escuela. ¿Por qué tenemos que cambiar a nuestros hijos si es un compañero el que molesta? ¿Cuánto se está pasando estos incidentes, estas agresiones? Nosotros venimos de primer grado con estos problemas. ¿Hay gabinete psicopedagógico? Me parece que sí que hay en la escuela. Ajá, y no han convocado a ninguna de las partes. No. ¿Y la directora qué respuesta da? No, ayer me atendió la vicedirectora a mí. Ajá, Nada, me ¿la hizo un acta directora las ha nomás atendido? ¿Cómo? ¿La directora las ha atendido? La directora nunca lo atendió. Ajá, ¿y el acta, qué se pone en el acta? No, lo que pasa en la escuela, que van a hablar con la mamá, que van a hablar con el nene. Pero te digo la verdad, yo ya estoy cansada. Como yo digo, a mí me llegan a lastimar a mi hijo en toda la escuela, ¿yo qué tengo que hacer? Sí, hay varias. Las agresiones, ¿cómo entras es con una muy, navaja es a la muy escuela? complicada. A ver, digo, lo hablo por conocimiento de causa, ¿no? Es muy complicado lidiar con un chico violento Sí. desde la institución. Es muy complicado para el docente. Sí, porque no, digamos que no tiene por Digo, qué no tiene tener las armas. herramientas, No, el claro. docente no tiene las herramientas, digamos. No, O porque sea, tiene 30 chicos, 30 y 30, en el porque mejor de los el casos. docente lo que. A ver, ¿cuál es la primera reacción del docente? Que se tiene que ir de la escuela, el chico. Hay que. Y a ver, y ahí entran un montón de factores amparados en los derechos del chico, digamos, que hacen que ese alumno no se pueda correr de la institución. Digamos, y perjudica por uno al resto, si son 30, 29, que padecen, digamos, lo que ocurre. 29 más los docentes. No, no, bueno. Ah, ¿No? ahora, para eso está la dirección, Bueno, el distrito. A ver, que debería haber alguna herramienta donde estos alumnos, digamos, que son tan violentos, tienen que tener talleres. A ver, y vos tenés que ir mucho más allá, digamos, ¿no? Porque como decía la otra mamá, ningún chico es violento porque sí. No, ni hablar. Digamos, vos tenés No, que aparte de lo que dice María. Meterte dentro de la familia, fijarte, digamos, Claro. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la Pero aparte, la ¿cómo mandás a tu hijo? Hay que ayudarlo. ¿Cómo lo manda? Estás con el corazón en la mano. Qué tranquilidad ahora, claro. La madre, claro. manda a su hija o a su hijo a la escuela sabiendo, claro, cómo dice ella. Sí, lo llevo yo a mi hijo y lo voy a buscar. Pero lo que pasa en el recreo, no sé lo que, claro, pasa. ¿Qué seguridad tenés de que no vuelva a pasar con otro alumno o con los mismos? María, bueno, queríamos conocer el caso. Ojalá haya algún tipo de solución. Te queremos agradecer el testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Y ojalá haya una solución rápida. María, que tengas buen día. Bueno, gracias igualmente. Hasta luego.